7.000 millones de pesos y esperamos que los resultados ya se están viendo, porque ha habido pues mayor conectividad, más entrenamiento, temas de tecnocentros, de conectividad de escuelas, y este año ya estamos trabajando con el gobernador en un plan que esperamos que para este año sea mucho más ambicioso que el del año pasado. Un día en la semana, que pueden reunirse con la familia para hablar de nuevo día, para hablar de los temas regionales. ¿Es posible que usted pueda asistir? ¿Cuándo? No, que usted tiene la fecha. Yo le puedo dar el teléfono al doctor Melo suyo.